Después de tantos años, aún me veo pensando en una mujer que ya se fue hace tanto. Mientras me envuelve el olvido, poco a poco me va enterrando. Siento como pasa el tiempo y no puedo evitar. Tan deprisa y tan despacio, tan pesado y tan liviano, tan dulce y tan amargo, tan jodidamente raro. Yo me cruzo con recuerdos de lo que ya solo ha pasado, como quien habla con un muerto que nunca ha resucitado. Y entre muertos, lo cierto es que no sé. Si les apetece, vuelven en las noches de los recuerdos vivientes.